podcast creados por los niños y niñas de las comunas 8 y 9 de Medellín para el proyecto Hola Barrio. Nuestro capítulo de hoy es Agüita para calmar la sed. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Hola, soy Gotica. Una vez en un aguacero caí en la vía Santa Elena. Allí habían otras goticas y nos hicimos amigas. Comenzamos a ir calle abajo. Era muy divertido. Más abajo nos encontramos con otras gotas. Llegamos a una parte donde estaba el sol. Pasamos rápido para no evaporarnos. Seguimos y nos arrastró una corriente de río. Nos llevó hasta el mar. En el mar encontramos muchos animales marinos y a la orilla encontramos una granja. Nos acercamos a la granja, habían muchos animales grandes y uno llegó y me tragó. La historia de la gotica rosa. Yo nací en las nubes más altas de la ciudad, entre pájaros y estrellas, jugando de nube en nube. Me tiré a volar por el cielo y llegué al lugar donde había más goticas, justo en el parque de Boston. Aquí encontré muchos juegos, perros y plantas que me recibieron con mucho amor y entre todos llenábamos de vida nuestro barrio. El paseo del agua. Había una vez un niño que fue a un paseo con sus padres y saltó a la piscina y cayeron 4 gotas afuera y las gotas cobraron vida. Regreso se hicieron amigos y los chispos iban jugando. Ellas se divirtieron mucho en el paseo. Fue una experiencia para todos. Yo la gota de agua. Yo era una gota de agua. Pasaba de río en río. Mucha gente quería agarrarme para yo ser una gota de agua potable. En este viaje yo me encontré con muchos animales marinos, entre ellos peces, pulpos, tortugas. Y también me encontré un enorme tiburón. Yo pensé que me iba a comer, entonces salí corriendo, bueno, nadando. Después llegaron mis enemigos, los recolectores de agua, y me atraparon y me pasaron por un proceso que, digamos, no me gustó mucho. Después pasé por unos como túneles, pero después me di cuenta que se llamaban tuberías. Hasta llegar a casa de una persona que se llamaba Julieta y me hice muy buena amiga de ella. Cuidemos el agua. Es como tu vida. Las 8 gotas de agua. Una vez estaba lloviendo. Yo era una de esas gotas y estaba con mis hermanas. Tuvimos una aventura por el mundo. Cuando caímos a la tierra, llegamos a una casa en la que mis hermanas y yo decidimos acampar. Pero primero decidimos buscar a otras gotas. Mientras buscábamos, encontramos una de 80 años. Ella nos dijo: "Oigan, gotitas, ¿qué hacen por aquí?" Y nosotras le respondimos: "Es que caímos del cielo." La gotita de 80 años nos dijo que el mundo era muy peligroso. Y nosotras le dijimos: "Muchas gracias por esa información." Y al final, nosotras las gotitas nos cuidamos. La gota de agua. Yo soy una gota superhéroe. Ayudo a que todas las gotas lleguen a las plantas y a los ríos. Me gustan los techos y los platos. Bañar a la gente que hace mala cara. Me gusta la sensación de pasar por la garganta. Me gusta cocinar entre muchos vegetales y mantener los zapatos limpios. Y mi peor enemigo es el aceite. La gota in life. Una vez yo era una hermosa gota de agua de color morado y azul. A mí me encantaba estar en los charcos y en los ríos, hasta que conocí el río Medellín. Y me gustó tanto que quise formar parte de ese río. Es un lugar lleno de vida y de felicidad. Los peces que habitan allí son súper extrovertidos y amigables. Yo nací en las lágrimas de un dinosaurio multicolor, lo cual estaba muy triste porque había pisado una mariposa. Un día, por tanta contaminación, me tocó abandonar el río Medellín, por lo cual me refugié en un vaso de agua con algunas gotas amigas. Tuvimos que pasar por varias etapas del filtro para estar limpia y librarme de tanta contaminación. Tiempo después, yo con mis amigas gotas decidimos mudarnos al río Magdalena y ahí vivimos felices para siempre. El viaje del agua. Una vez salí del ojo de un rinoceronte y esa lágrima se deslizó a un río y consiguió en ese río a otros amigos que también eran lágrimas. Un día unos hombres nos separaron y nos llevaron a una especie de cubo y los escuché diciendo que se llama filtro de agua y me pasaron por muchos procesos y yo ya estaba cansado. Y un día me llevaron a unas tuberías y allí me encontré a la malvada suciedad en esas tuberías y me querían comer hasta que llegué al baño de Nicolás y me salvé de la suciedad y me adoptaron por un tiempo como su baño ideal. Hola Barrio, es un proyecto creado por Platoedro. Proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2022. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Nos mueve la cultura. Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Alcaldía de Medellín. Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.